tener más onda, Nico. ¿Cuándo la quieres? Para la banda se podría tocar así. Pero este va a ver cómo.